Hola Celaya, te saluda. Hola, Laya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Laya, queríamos saber un poco por qué se toma la semana en realidad del bebé prematuro a raíz del 17 de noviembre. ¿Por qué se generó este día y qué se quiere lograr con ello? Desde el 2009, UNICEF promueve la celebración de este día, de esta semana, sobre todo para concientizar, ¿no? Que lo que es nacer prematuramente, para prevenir y a la vez, si se le dice que un bebé nace prematuramente, todos los derechos que tiene ese bebé y todo lo que se debe cumplir como para asegurarle un mejor inicio de vida, porque nacer prematuramente no es lo ideal, como lo sabemos, ¿no? Entonces, en esto hay que saber que la gestación son 40 semanas y si un bebé nace antes de la semana 37, es un prematuro tardío, antes de la semana 34 es prematuro, entonces hay que tener determinados cuidados para que su crecimiento sea lo más parecido a como si hubiese sucedido en el útero, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas por las cuales un bebé puede nacer prematuro, Laya? Y la verdad que la gestación es muy importante. Yo creo que a veces con esto también podemos ser conscientes de los cuidados que debe tener una mujer embarazada. Pero cuidados no como que está enferma, no, no está enferma, está más sana que nunca, pero tener buenos hábitos de alimentación, de actividad, de cómo manejar su estrés, ¿sí? Como hábitos de vida, ¿no? Y eso hacen que esta concepción, que esta gestación sea más saludable para llegar a término, ¿no? Bien, así que eso tiene que ver con los cuidados y alguna otra cosa, porque simplemente por eso uno puede hacer todos los cuidados necesarios y de todos modos el bebé por otras causas puede nacer prematuro. Sí, puede ser que quizás, o sea, no es mi especialidad, o sea que nada, lo que puedo decir es que puede ser que nazca antes por determinados factores que hacen que pueda estar mejor afuera del útero que adentro del útero, ¿no? Claro. Eso quizás tenga que desarrollarlo el tema un obstetra. El tema es que lo que tenemos que hacer, el equipo de salud que acompañamos, bueno, nace antes, entonces, ¿cómo ayudamos tanto a ese bebé que nace antes como esa familia que nace antes, ¿sí? La prematurez no es solamente del bebé, ¿sí? La gestación no es solamente para el bebé, la gestación es psíquica también, o sea que una madre que nace antes también es todo un tema, ¿sí? Porque no está preparada, primero que no está preparada ella para parir antes, ¿no? Para recibir a su bebé antes, porque por algo uno sabe que la gestación son 40 semanas, ¿no? Y a la vez, encontrarte con un bebé real que no va a ser el que soñaste seguramente, ¿no? Un bebé que va a ser mucho más chiquito, mucho más inmaduro en todos sus sistemas, que va a requerir muchísimos cuidados, que seguramente va a requerir bueno, todo lo que pueda requerir, ¿no? Desde oxígenos hasta cables, sueros, ¿entienden? Es como que uno no se imagina eso de un bebé cuando va a tener. Sí, hubo Entonces, familias cuando vos pensás siempre en un parto en el que vas y te vas con tu bebé a tu casa tal y bueno, cual. ambientaste todo tu hogar, digamos, para llegar ahí con el niño y de repente tener que dejarlo en esta incubadora y que pase las noches y los días en un centro asistencial y vos tener que ir solamente determinados ratitos o a darle la teta o a mirarlo o a darle y dejarlo al cuidado de otras personas que no conocés, la verdad que debe ser algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, por eso es clave también acompañar a las familias, ¿sí? Como sistema de salud es clave que acompañemos a la familia y hoy se tiende a eso, ¿eh? ¿Sí? Se incluye como que el prematuro no está solito, está con una familia que hay que cuidar, porque también hay que vincularlos, porque a veces hasta como mecanismo de defensa uno se desapega, ¿para qué? Para sufrir menos, porque quizás este bebé está grave, ¿sí? Quizás es como que necesito alejarme para no apropiarme y no sentirlo tan mío y no apropiarme el dolor. Terrible. Es como muy fuerte todo. A todo esto es día a día, es muy cambiante, ¿no? Es muy cambiante lo que va pasando con este bebé, lo que va pasando con el cuerpo de la mamá también, esto que vos decís, irte sin tu bebé en los brazos, llegar a tu casa y como decís, la cunita vacía. Y a la vez tener que hacer todo como si tuviese el bebé, empezar con una extracción de leche, que vos lo que querés es prender a tu bebé la teta, y ese bebé no va a poder tomar la teta ¿no? Uh-huh. Va a estar probablemente ayunado al principio, y a la vez es clave que esa mamá inicie, ahí sí es mi ámbito, que inicie un buen estímulo en esa teta, para como para engañar, entre comillas, al cuerpo, claro, ¿no? Que nació este bebé, entonces tiene que empezar a producir el calostro y hacer todo como para que este bebé tenga ese calostro, que es vital que lo reciba, pero vital, vital, vital. Claro. Es muy importante que el bebé reciba calostro. Imagínense que en este momento se hace calostro terapia. Uh-huh. O sea, hay terapias que se valora tanto el valor inmunológico del calostro, que hace que reforcemos un sistema inmune que está totalmente inmaduro, ¿sí? Tapizar ese cuerpito, esas mucosas con el calostro hacen que ese bebé vaya de a poquito recibiendo anticuerpos y fortaleciéndose también para estar en una internación. Claro, ¿no? Olaya, además pienso que en tu metida en este caso es muy importante, porque el estrés que está sufriendo la mamá en medio de dejar al bebé chiquitito, todo conectado, muchas veces lleno de cables, en una incubadora, y a su vez tener que hacer este simulacro, decís vos, de, sí, bueno, de succión o lo que fuere para que pueda seguir generando leche. Qué terrible, ¿no? Porque tu cabeza está en otro lado y vos necesitás también estar tranquilo para poder amamantar. Tal cual. Y estás triste y estás angustiada. Entonces hay que blanquear las emociones, hay que contener un montón a la familia, tratar de ayudar en el vínculo. O sea, que cada vez que pueda, estaría buenísimo que no haya horarios, ¿no? O sea, que pueda entrar al aneo y estar con su bebé y pueda hacerlo más en cuanto se pueda hacer el contacto piel con piel, ¿no? O sea, eso de la mamá canguro, que es un método tan lindo como para que se huelan, se sientan, entonces se van a extrañar menos, y todos estos procesos psicológicos y fisiológicos, ¿sí? Porque están unidos, van a transcurrir mejor y más suave, ¿no? A la vez, nunca minimizándolos, nunca, no pasa nada, nació antes, sí, pasa, no es lo mismo. Por eso a veces hay que en la gestación cuidar mucho la ansiedad. Claro. Vieron que muchas veces la mamá embarazada, bueno, que nazca, ya está, no, no soporto, no, más no la panza, claro, te pesa, no, la panza, estás cansado o no, y es vital que esté todo lo que tenga que estar en, claro, la panza, así que nazca cuando esté listo para vivir. Se está cocinando sí, tiene que llegar hasta el final de la cocción ahí adentro. Está bien, yo siempre digo que si lo sacás antes es como una torta que sacás, claro, del horno, y bueno, tenés que poner más dulce leche, ¿no? A ver cómo hacemos para que parezca que está bien, pero claro, digamos, pero no está, no es, y no, y para llegar a estar bien va, es largo el proceso. Uh-huh. Entonces en esto que vivimos con mucha ansiedad, también transcurrir esos procesos largos, porque un bebé que nace prematuro va a estar bastante tiempo en la neo, ¿sí? Y va a depender de cómo va, no es que le podemos decir una fecha, no es que el neonatólogo le va a decir, bueno, va a estar, no sé, X semanas, no, porque va a depender mucho de del cómo día va día funcionando. Ajá. Claro, del día a día. Uh-huh. Y eso angustia mucho, llegar y a ver cómo está y que te den el parte, y vos venir con la leche, y que por ahí no te salió nada, y que por ahí te salió un montón, y esto es dinámico también, día a día va variando. Y bueno, por eso también hay que cuidar mucho, no solamente la fisiología de este bebé, que eso lo hacen genial, ¿no? En las neos, tengo la suerte de estar hace 13 años en la neo de Santa Marina, que es de excelencia, la verdad, y cómo se trabaja. Yo veo a las enfermeras, los neonatólogos, y hay que cuidar no solamente la fisiología, sino que también esto, de que la mamá pueda estar lo más posible con su bebé, claro, que puedan conectarse, y eso ayuda a que la fisiología sea más, como que se desenvuelva mejor, ¿sí? Claro, que se sí, tenga un mejor crecimiento. Tiene tanto, ¿no?, que ver lo psicológico con lo ¿no?, lo emocional, fisiológico, lo emocional, sí, todo, que esté tremendo. Es impresionante. Uh-huh. Como un bebé que está mimado, contenido, cuidado, por ejemplo, esto de que se cuiden las luces, se cuiden los ruidos, haga mucho contacto piel con piel, se disminuya lo que es la manipulación del bebé, favorecer la lactancia. ¿Hay enfermeras, Olaya, que están específicamente como preparadas para esto, para prematuros? Sí, ¿o son todas las de neo? No, no, no. Es como una especialidad. Una especialidad. Sí, porque y se va especializando todo día a día, y gracias a eso también es cada vez menos, digamos, cruel, entre comillas, los cuidados que se le hacen, ¿entienden? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, cada vez se cuida mucho más la integridad claro. física y emocional. Quizás antes, muchas décadas antes, nada, se pensaba como que no sentía casi el bebé, ¿sí? Y ahora se sabe que siente, y que lo que siente lo marca para el resto de su vida también, ¿eh? Ojo, uh-huh. Entonces tenemos que ser muy amorosos en este cuidado. Sí. Entonces es importante tener una especialidad, y en la pediatría también está el neonatólogo, no es que cualquier pediatra está en la NEO, están los neonatólogos. Claro. ¿Eh? Sí, sí. No, y además, con algunas estadísticas que leímos justamente en esta semana, que cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros en el mundo, y varios, bueno, hay también cuestiones de salud y hasta muertes. Entonces, es importante estar informado para realmente tener todos los cuidados que se necesitan previo a que esto suceda. Tratar sí. de evitarlo de todas maneras, por eso generar conciencia está buenísimo. Sí, por eso el lema de este año es cuidar para prevenir. Claro. O sea, si nosotros cuidamos una gestación, tenemos controles en el embarazo, tenemos buenos hábitos, porque acuérdense que empiezan los 1000 primeros días de este bebé intraútero, ¿no? O sea, empiezan estos 1000 primeros días del bebé, es toda la gestación, el primer año y el segundo año de vida, ¿no? Entonces, ahí ya empieza lo que puedo hacer para prevenir un parto prematuro. Y después, si por algo tengo un parto prematuro, bueno, hay mucho para hacer, buscar equipo, ¿sí? Equipo con un buen pediatra, un buen neonatólogo, en un lugar que me sienta contenida, con nada, en el caso mío, bueno, también trabajo en la NEO, o sea que tener un buen acompañamiento en la lactancia, sabiendo que estás haciendo lo que podés, ¿eh? Porque en esto también hay que entender a la mamá, no hay que exigir, hay que acompañar, hay que claro. sugerir. Seguro. Bueno, y aprovecho a que estás acá para contar también esta noticia que salió en las últimas horas, y que amplían la licencia por maternidad y paternidad para todos los trabajadores estatales bonaerenses. Es un régimen más moderno en la provincia de Buenos Aires. Amplía las licencias justamente. La nueva medida implica que a los 90 días que contaba la madre se le sumarán 45 días que podrá utilizar totalmente o fraccionar con el padre, quien además se ve beneficiado con una extensión de su licencia por paternidad de 3, que tenía hasta el momento, a 15 días. ¿Eh? Dicen que, bueno, es un régimen más moderno y lo vuelve acorde a las algunas conquistas que se venían pidiendo en esta época y sobre todo, bueno, en esta semana que se habla mucho de los partos y demás. Y vos sabés... Sí. Importante más que nada porque el bebé los necesita al papá y a la mamá. O sea, no es algo que si queremos una sociedad que sea menos violenta, un lugar más seguro para crecer, digamos, y que haya menos bullying, menos tantas cosas, ¿entienden? Es importantísimo que el cuidador sea la mamá y el papá. Uh-huh. ¿No? ¿Sabés que es increíble que me puse a leer debajo de los portales los comentarios de la gente? Y es terrible todavía lo retrasados que estamos en algunas cosas, porque todo el mundo dice manga de vagos, pónganse a laburar, no claro, sé, es una cantidad de comentarios de que no me los esperaba, me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que no hay educación en claro. eso, pero hay países del primer mundo que realmente tienen como, vos ves que no hay índices de violencia, que realmente se vive distinto, y tiene mucho que ver. Tienen un año y medio de licencia, ¿sí? O sea, está todo atado esto, ¿sí? O sea, qué sociedad generamos tiene mucho que ver con cómo gestamos, cómo nacemos, cómo cuidamos a un bebé. Pero esa misma gente seguramente va a decir que un bebé que está UPA es mañero, no, es que necesita esa UPA, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, está en educar, es eso, educación. Bien. Y bueno, ya con que se dé un poquito más, es una semillita, es que podría dar un mucho pasito. Más, obvio, claro, ¿no? Seguro. Pero que bueno. Sí. Vamos de a poco porque estamos en Argentina y hacemos lo que podemos, Olaya. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos para con la radio, ha sido muy amable y bueno, está bueno siempre hablar de estos temas, sobre todo en estas fechas tan especiales.